¿Dónde está la salida de esto? ¿Por qué me metí acá yo? ¿O me metieron? No sé. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Por acá? No, acá estoy más encerrado todavía. ¡Eh! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Nunca me gustaron los laberintos. A ver, no. Por acá tampoco. Pero siempre termino en el mismo lugar. A ver. Ahí, ahí están. Ahí están. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces ahí adentro todavía? ¿Cómo salgo? ¡Salí! ¿Qué la... ¡Salí! ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salí, salgo? Salí. ¿Cuál? Por no acá, te... por acá, el costado. Vení por acá. No, ya fui por ahí. Por el fondo no vaya. Por este costado. No te escucho, acércate. Cállense. A la izquierda, para mí a la izquierda. Acá, acércate. Este lado. Cállense, salí. Cállense. Por ahí. ¿Eh? La salida es por arriba. ¿Por arriba? ¿La salida es por arriba? A ver, a ver. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como dijo Leopoldo Marechal, de todo laberinto se sale por arriba. Empieza a salir la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos. No, por acá tampoco. A ver. Ahí, ahí. ¡Ey! ¿Dónde está la salida? La salida es pensar como si estuvieses afuera. A ver. ¿Cómo salir, no? Y también, ¿de dónde se sale? ¿De dictaduras? ¿De la pobreza aumentada? ¿De un estado que no está? ¿O si está, nos duele? ¿De una historia que levantó las paredes de este laberinto? ¿Cuándo se vuelve urgente salir? ¿Quién nos pega en la frente el cartel de salida de emergencia cuando ya no se puede más? Pero también pensamos, ahora que tanteamos tantas puertas, en cuántas formas puede tener una salida. Salir por la lucha, por la resistencia al encierro. Se puede salir en poblado lleno de pueblo, en cuerpadas llenas de cuerpos, siguiendo a paso firme eso que se persigue y que si es parecido a la libertad, tal vez sea la semilla de toda salida. Por eso, una salida puede ser lo que pensó Guillermo Fernández, uno de los encerrados en Mansión Seré, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Tenemos que pensar como si estuviésemos afuera. Y afuera terminaron porque se fugaron de esa casa del partido de Morón, en el oeste de Buenos Aires. Año 1978, los milicos los habían metido ahí y no tenían salida, hasta que una noche, con frazadas atadas entre sí, se descuelgan de una ventana y a correr, y la lluvia, y a esconderse, y contar, y volver a vivir. Pero lo grande de esta salida, en realidad, es que lo que parece una jugada individual de los cuatro tipos terminó siendo un grito colectivo. Ese escape, ese dedito en lo más profundo de un agujero verde militar, hizo que el lugar deje de funcionar como centro clandestino. Y mirá qué linda salida fue esta, la de Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, Guillermo Fernández y Carlos García, que, ¿sabés qué día se fugaron? Un 24 de marzo, Lindo desquite, ¿no? La cosa es que ya en el año 2000 se recupera el lugar y se entra en un periodo de reconstrucción de los restos de la mansión, incluyendo los relatos y testimonios de esa historia. Y a esa historia, con cartelito de salida, nos arrima la compañera Sofía hablando con Carlos García y Guillermo Fernández. Guillermo, el que dijo, tenemos que pensar como si estuviésemos afuera. Móvil de Atila, responda. Móvil de Atila, responda. Acá Atila, adelante móvil. Sí, ya cayó el pájaro en la jaula. Vamos camino al nido. Bueno, recuerdo que mientras me llevaban en esa camioneta F-100, en un momento dije, bueno, si piso pasto bajando de la camioneta, seguramente me van a fusilar. Bajando de la camioneta, pisé pasto. Y dije, bueno, aquí se terminó la historia. Y tuve la desagradable impresión que no había fusilamiento y que me hacían entrar en una casa. Entramos por un pasillo central, estaba todo en muy mal estado, una casa que estaba prácticamente en ruinas. Y cuando llegamos a la parte alta, me introducen en una pieza. ¿Nombre de guerra? No tengo nombre de guerra, señor. Donde comienzan a hacerme un interrogatorio, una mesa, juguito. Hacía las preguntas, la patota pegaba, gritaba alrededor. Trataban de crear un clima de pánico, de terror alrededor, de un paroxismo de locura, digamos, ¿no? A ver, soldado, ¿qué tal de día es hoy? Miércoles, señor. Prepárense. Creo que es esa misma noche, la primera noche que me trasladan ahí, que Lucas entra en la pieza diciendo, bueno, señoritas, a sacarse las vendas. Me sacó la venda, miró el piso. Dice, no, mírame en la cara, dice, porque acá, acá no somos cagones. Dice, yo no tengo miedo de ustedes. Y yo creo que en definitiva Lucas lo que no se dio cuenta fue que su soberbia lo perdió. Fue gracias a él, sin que él se dé cuenta, que me permitió acumular datos, reconocer la casa, tener una idea precisa del lugar donde estaba, ¿no? Gallego. Sí, sí, Lucas. Vestirse rápido, ¿eh? No se crean, porque están en penitencia, se van a quedar acá tirados, manga de vagos. Lucas, también a partir de su soberbia, nos usaba a nosotros como amas de casa, desde la limpieza, servir la comida y demás. ¿Por qué no acomodás las sillas esas y las apilás? Sí. Cuando a las guardias nos sacaban para atender a los demás compañeros que estaban detenidos o para hacer alguna tarea, yo miraba por la ventana como apreciando la libertad, ¿no? Que veía que a partir de esa ventana estaba el mundo. Nos permitía movernos, nos permitía estar haciendo ejercicio, nos permitía ver a través de la ventana de la cocina si había campo, un terreno en todo caso importante alrededor de la casa. Me permitió conocer detalladamente la estructura de esa planta alta hasta terminar de conocerla de memoria. ¡A le toca a ustedes, zurdo de mierda! ¿Por qué se dio la fuga como sí se dio? Y se dio porque yo creo que en parte ellos bajaron un poco la guardia, se creyeron omnipotentes, se creyeron que invencibles y que nos habían derrotado, y bajaron la guardia, y en el sentido de que nos dejaron unos pocos sin la venda, que conociéramos el terreno, y eso nos proporcionó preparar y fabricar la fuga. Y todos los datos que fuimos obteniendo fueron llegando de a poco, los íbamos almacenando hasta que, bueno, llegamos a construir, a armar el rompecabezas, de la misma manera que el tren que escuchábamos pasar cerca de aquí era un tren que tenía 8 vagones y no podía ser otro que el Sarmiento. Al cabo de un tiempo nos fueron orientando hacia el lugar donde estábamos y quiénes eran nuestros captores. Y bueno, y no las teníamos todos con nosotros de que saliera bien, porque nosotros pensábamos que podía salir mal, pero por lo menos si nos mataban, que nos mataran haciendo algo, intentando algo, ¿no? Y... Siempre tuve en cuenta que ahí adentro éramos ellos y nosotros. Y bueno, salió y nos queda ese pequeño orgullito de que creo que les metimos un dedito en el culo y que a partir de ahí dejó de funcionar este centro clandestino y bueno, y a partir de ahí se formó la historia que se formó alrededor de nosotros, que podemos ir contando. Cuando salimos por la ventana de aquella pieza, o sea, en la planta alta, nosotros salimos para allá, para el lado de adentro de las pareras. Y bueno, muchas veces nosotros los que nos libramos, nos quedamos vivos de aquella terrible situación que padecimos todos, nos preguntamos por qué nosotros quedamos vivos, ¿no? Y yo creo que al final la respuesta la tenemos ahí, pues quedamos vivos para contar todo esto, para que no vuelva a ocurrir, para que exista la memoria, la verdad y la justicia y que la difundamos. Yo creo que los compañeros que murieron, que no están, dejaron clavada una bandera que nosotros debemos recoger y continuar, ¿no? Y por eso estamos vivos y por eso seguimos. Cuando íbamos corriendo hacia la calle, en un momento pasa un coche, el pasto estaba muy alto en aquel momento, nos tiramos al piso y en un momento me di vuelta y vi la ventana abierta con las sogas que se movían, ¿no? Una imagen así fabulosa, digamos. Y ahí observaste, además de lo de la ventana, miraste, viste algo más, digamos. Mira, no, la verdad no tuvimos tiempo, ¿no? Dije que en algún otro momento vendría y verificaríamos a ver cómo estaban las cosas. El miedo te atrae como agujero negro, es un animal que acecha en silencio y desde un umbral te tiene despierto a ver si cruzas, te arrastra el deseo. Todo el poder que teje en secreto, como telaraña que resiste el viento, pensas que se fue y te atrapa de nuevo. Si te distraes, él siempre está atento. ¡Ay, qué bueno sería! Secreto como telaraña que resiste el viento, piensa que se fue y te atrapa de nuevo. Si te distraes, él siempre está atento. Ay, qué bueno sería dejar de mirar tan fijamente hacia aquel A ver, a ver. ¡Eh! ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo? La salida puede ser irse. ¿Eh? Soldado que huye sirve para otra batalla. A ver. Y yo sigo acá, sin poder salir de este laberinto. Si pudiera salirme como lo está haciendo este pueblo, como lo hizo el pueblo entero alguna vez. Pero, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar, a dejar por una salida? Porque lo que podríamos llamar la primera pueblada de la historia argentina tuvo nombre de salida o de retirada, más bien. Las mujeres y los hombres de Jujuy dejaron todo lo que tenían, todo. Prendieron fuego, lo que no podían llevar. Siguieron a su ejército y le dejaron nada más que tierra arrasada al enemigo realista. Atrás no quedaban ni animales, ni agua, ni siquiera una chocita. Con el porfiado de don Manuel Belgrano al frente, desobedeciendo órdenes de Buenos Aires porque los porteños le indicaban retroceder hasta Córdoba con las tropas, y él se plantó en Tucumán. Después, Alicia te va a seguir contando, pero la cosa fue así. Lo que se dice también es que si Belgrano hubiera obedecido a Buenos Aires, hoy la frontera norte de nuestro país, digamos, sería Córdoba. Mirá de qué hablamos cuando se nos antoja contar las salidas de la historia, para ver también cómo podemos hacer hoy. El nombre de Éxodo Jujeño no es el que los protagonistas le dieron a ese movimiento cívico de 1812 en medio de las luchas por la independencia. Hernán Brienza cuenta que el nombre que Belgrano y la gente le puso fue el de la retirada. La retirada es el último recurso de un pueblo en situación de debilidad. El objetivo, claro, es retrasar el avance enemigo al dejarlo sin alimento, sin agua y sin recursos. Y sirvió nomás, porque se abandonó un lugar, pero no la lucha. Así que, por ahí tenga razón el grito desde el otro lado del laberinto, y la salida sea irse para seguir dando batalla. Éxodo Jujeño. Fragmento de El Éxodo Jujeño, de Hernán Brienza. Domingo 23 de agosto de 1812. A las 5:30 de la tarde, Manuel Belgrano, envuelto en su poncho de vicuña, da la orden de que el pueblo comience el vaciamiento de la ciudad de Jujuy e inicie la retirada hacia Córdoba. La orden del triunvirato era concreta: retroceder con el ejército patriota hasta Córdoba y no presentar batalla a los realistas en ningún punto de la huida. Y ahí estaba él, preguntándose cómo hubiera hecho para abandonar a esos hombres, mujeres y niños humildes, que en carretas, a pie, a caballo, sobre mulas, emprendían con silencioso heroísmo el abandono de lo poco que tenían. Recorría las calles de San Salvador y miraba esos rostros humildes que con estoicismo vaciaban sus casas, quemaban sus campos, arreaban su ganado rumbo a un destino desconocido y sin fecha de regreso posible. Por la ancestral quebrada de Humahuaca descendían los realistas con ganas de escarmentar a los insurgentes que habían osado desafiar al rey. Formaban un ejército profesional, entrenado en el hábito de la estrategia y la crueldad. En cambio, Belgrano tenía bajo sus órdenes a un pueblo indefenso y una tropa que todavía no había decidido convertirse en una milicia. Con la oscuridad, algunas fogatas ofrecían a los ojos del general cierta tristeza por lo que significaba el sacrificio realizado por el pueblo jujeño. San Salvador semejaba a un pequeño holocausto criollo en función de la libertad. Terminado el día, pocos minutos después de la medianoche, Belgrano montó en su caballo. Tuvo la heroica delicadeza de ser el último en abandonar Jujuy. Él, que no era el más brillante estratega ni el más inteligente político. Él, que no tenía los conocimientos suficientes para ser general, ni la astucia del zorro para gobernar y mandar a los hombres. Que era ingenuo, a veces, y otras un tanto inocente. El jefe del que muchos se burlaban. El abogado que a fuerza de coraje cívico se había convertido en militar y aceptaba con humilde convicción el mandato de luchar por la patria. Él, Manuel Belgrano, sabía que a un pueblo no se lo abandona y que si una misión tiene el ejército, no es de dejar a su gente a la buena de Dios, sino acompañarla, protegerla, defenderla. Por eso, Manuel Belgrano iba detrás, último, cubriendo la retirada de los jujeños, como un valeroso guardián del pueblo. La Argentina habría sido otra, sin duda, si a lo largo de la historia las Fuerzas Armadas hubieran tenido más Belgranos y menos Mitres. Como soy yo. ¡Ey! ¿Cómo llegaron ahí? No puedo salir. La salida es entre todas. No te escucho. Acércate. La salida es entre todas. A ver. La palabra embarazo, obviamente que forma parte del discurso de las mujeres que llegan al socorrismo. Me quedé embarazada, ¿qué hago? Me quedé embarazada, me quedé embarazada, me quedé embarazada. Nosotras partimos, eso ya está, y nosotras vamos para adelante. El embarazo es algo que es un dato de la realidad. Porque si no estarías embarazada, no vendrías a la socorrista. Claro, o sea, lo tomamos como un dato de la realidad. Pero la relación esa no la estamos... Bueno, pero ahí usted está trabajando con mujeres embarazadas, no con un debate abstracto donde decís, hay dos individuos en busca... Y debe ser así, si las compañeras lo dicen. Estamos en tiempos de escucharlas y seguirlas. Ellas pueden estar más cerca de la salida, ¿no? Ahora mismo, mientras yo estoy encerrado acá... Ellas están reunidas para salir. Porque hay redes que encierran, que atrapan. Pero hay redes que abren cada vez que se tienden. Que se abren como estas bocas que gritan y hablan. Socorristas en Red es una articulación de colectivas feministas. Una gran grupa, digamos. Que tiene hilitos de norte a sur y a lo ancho de toda la Argentina. Y nace en el año 2012. Nace como una salida posible para mujeres que deciden abortar. Pero antes de esto, la colectiva La Revuelta de Neuquén, desde años anteriores, ya venía trabajando con un servicio que se llamaba Socorro Rosa, que ya traía su historia, porque conocían las condiciones materiales y emocionales a las que debían someterse las chicas y las mujeres frente a los médicos que iban a practicar ese aborto. Entonces empezaron a acompañar desde otro lugar, ¿no? Ellas se reunían con el resto de las mujeres en lugares públicos para informarse, aprender, investigar, lo que sea. Y después hacían un seguimiento de cada caso en particular. Hasta que en un momento empezaron a comunicarse con ellas mujeres de otras provincias. Y todo empezó a volverse justamente una red. Y así la fueron tejiendo hasta que en el 2012 se juntan en Córdoba, casi el centro del país, y 2 años más tarde ya las compañeras hacían mucho bulto porque eran 60 activistas de 11 lugares diferentes de la matria. Porque mientras el Estado las deja a la intemperie, o más abajo todavía, a las mujeres empobrecidas, su manifiesto dice, nos tenemos entre nosotras. Las mujeres y una salida colectiva, acompañarse, porque la salida... es entre todas. Me voy en sangre, patrón. Me lo quise sacar con una cuchara. Dígale a los chicos que la mamá los quiso mucho. Nosotras éramos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Juntábamos firmas como parte de las acciones que hacía la campaña cuando se largó. Y muchas mujeres nos decían, yo necesito abortar ahora. Me voy en sangre, padrastro. Me sale por debajo la pollera corta. Avísele a la vieja que hay una plata en el segundo cajón de la cómoda. Se la estaba juntando para la operación de la pierna, que ojalá le salga bien. Y explíquele que yo nunca, por nada del mundo, le miré al marido. Llamaban mujeres a nuestra línea telefónica, nuestra línea pública, del mismo número tenemos siempre, y nos reuníamos con ellas para contarles cómo se usaba el misoprostol. En Tucumán no existían muchas organizaciones que se animaran a hablar de aborto a calzón quitado. Éramos algunas poquitas que estábamos en ese espacio y empezamos a recibir cada vez más llamados de mujeres que querían interrumpir sus embarazos y no quedaba otra que empezar a averiguar, investigar cómo resolver, cómo ayudarlas. Entonces empezar a ser pasadoras de datos, de dónde estaba el médico que no era tan sorete, de cómo podíamos encontrar la medicación en Tucumán, de qué farmacias eran las que la vendían a un precio que no era una estafa para las mujeres. Y bueno, así fuimos... encontrándonos con la situación de que teníamos que organizarnos cada vez más porque las mujeres que llamaban eran muchas. Y bueno, la salida fue sumarnos a Socorristas en Red. Me voy en sangre, papá. Me metí un yuyo que me infectó todo adentro. Decile a tu hijo, mi hermano, que su mamá hizo todo lo que pudo por él. Pero que cuando uno es pobre, hace todo poca cosa. Nosotras siempre decimos que lo que nosotras hacemos es acompañar decisiones. Y damos información, brindamos información de cómo hacerse un aborto seguro con pastillas. Somos muy, muy, muy responsables con lo que hacemos. Estamos muy seguras de que lo que hacemos es eso, acompañar decisiones. Nos encontramos con las personas que quieren interrumpir sus embarazos, que necesitan abortar, en encuentros grupales, en espacios públicos, en sindicatos, en facultades, en centros culturales, en bibliotecas, en bares, en plazas, en los hospitales, en las salitas de salud del barrio, en donde vamos y nos encontramos con las mujeres para darles información segura acerca de cómo van a interrumpir su embarazo de manera cuidadosa, autogestiva, en sus casas. Voy en sangre, mamá. No pude contarte que fue con mi ex en un casamiento. Que estábamos borrachos. Que recién al otro día me di cuenta que no nos habíamos cuidado. Que me durmieron, que sangré durante 3 días, que fui sola. En nuestras experiencias de aborto tomamos la decisión de que los abortos sean grupales, de que sean colectivos y que esas experiencias nos atraviesen a todas, digo, como que las experiencias de las otras sean experiencias que también nos atraviesan a nosotras mismas. Nosotras hemos aprendido a poner en discusión la escucha y a pensar en el cuidado como un hecho político y colectivo. Socorristas en Red tiene que ver con ese grito de ayuda al cual estamos dispuestas y disponibles también. Me voy en sangre, país. Ya no tengo cuchara, ni yuyos, ni pollera, ni plata. Y el haberme encontrado con socorristas me hizo sentir muy tranquila, muy acompañada. Y en esa diversidad, esto que decía de poder encontrarnos, acuerparnos, tejer redes, complicidades, es inmenso. Para mí el socorrismo es un acto político amoroso frente a un Estado y a una sociedad que abandona a las mujeres que abortan. Asoman por la ventana y piden a la mano. y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los corazones. ¿Cómo salgo? ¿Por acá? No, acá estoy más encerrado todavía. ¡Ey! ¿Qué haces ahí adentro todavía? ¿Cómo salgo? ¿Puede ser una salida? No te escucho, acércate. ¡El amor puede ser una salida! Pareciera que el encierro te apichona los pensamientos y desde este laberinto pienso en salidas inabarcables, difíciles. ¿Pero acaso exista una salida más cercana, más íntima, más chiquita, intensa, cierta? Como nos grita esa voz desde afuera, el amor. Sí, el amor como herramienta que se tiene y se siente para salir. Y es que tal vez haya pocas cosas más rebelde que el amor. Y no hay barrotes que no encierran, ni rejas, ni nada, no pueden. Y ahora me acuerdo de lo que me contó un viejo uruguayo, que después se hizo canción. En el penal de Libertad encontraron un poema anónimo escrito por un preso político en un papelillo de fumar. Decía: a veces llueve y te quiero. A veces sale el sol y te quiero. La cárcel es a veces. Siempre te quiero. Por eso, tal vez sea una historia de amor el modo de salvarse. La compañera Mora la encontró y hoy la queremos contar. De todas las historias que llenan el amor, una. Una con dos personas que vuelcan en una carta, en un papel, lo que hay para decirse, lo que les prohibían hablarse. Muchas y muchos en el laberinto de la dictadura, ella presa en un lugar, él en otro, hasta que se escucharon las palabras que se escribían. Esta es la salida que encontraron Lina y David, mientras se pensaban a cada ratito. Pensaba en vos. Amor, te digo que el final de tu carta que estoy respondiendo fue un poema. Te amo y deseo tenerte aquí para escucharte y que me envuelva tu voz. Hay algo hermoso en poder escribirte. El ingenio que requiere me hace pensar todo el tiempo en cómo contarte lo que te quiero decir. Espero que algún día, ojalá sea pronto, pueda hacerla cara a cara. En el año 79 le permiten a los compañeros que estaban detenidos y tenían familiares detenidos a escribirse en sí. A ver, nos ubicamos en el año 78-79. Autorizaron la correspondencia entre parientes que estuvieran en las cárceles. Mi hermana y yo pudimos escribirnos con mi viejo, que estaba en otra cárcel. Cuando tiene esa autorización, Pedro muy generosamente plantea a los compañeros: mira, mis hijas, yo me puedo escribir con las hijas, si alguien quiere escribirle algo, yo ofrezco un pedacito de mi carta. Y ahí empezó la relación y ella me contestaba también por la misma carta. Cuando le respondía al padre, me respondía a mí. Hubo cierta empatía entre nosotros, entre lo que escribíamos. Entonces, cada vez se hacía un poco más larga las cartas que mi viejo transcribía de David para mí. Uno tiene una emoción por dentro que los años de estar detenido no se pierden, pero se adormecen. Entonces se despierta de golpe donde estás hablando a una compañera, pero que es mujer. Es una mujer, no es tu hermana, no es tu mamá, no es tu tía. Es como un poco de aire, un poco de libertad, diríamos. Porque uno, sí, con su viejo, con la familia, todo eso, pero además lo de los compañeros, como ellos con compañeras, es decir, hemos compartido un montón de cosas y las mismas cosas. Lo duro y la coincidencia ante la realidad de afuera. Y además, lo de tener uno relacionarse con un hombre. O sea, entonces era doble la cuestión de sentirse como acompañada, como contenida. Entonces, a través de eso, y entonces ahí empezamos a inventar un código que no sé por qué, de dónde vino, será de alguna poesía que mandó David, no sé. Decía mariposa, mi viejo. Y a partir de mariposa transcribía todo lo que decía David. Venía con la consigna, entró una mariposa, o yo mandaba algo diciendo mariposas de madera. Quizás la consigna vino por ahí, porque yo le mandé ese pedacito de Miguel Agüero, mariposas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo. Porque una de las cosas que yo le pude dar a Lina por medio de las cartas es el rock que no llegaba mucho a San Luis. De madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. A veces la censura, la cuestión es que demoraban las cartas, como en muchos casos lo hacían a propósito, las retenían y las sabiendo, yo creo que lo sabían, que para uno es un oxígeno las cartas. Nos demoraban un montón y era una sensación muy fea, de mucha ansiedad, de desesperación, porque uno quería... Son cartas febriles de un preso, y cuando no llegaban uno se ponía un poco loco, porque ya empezaba a haber esa ansiedad, pero ¿cómo me lo va a contestar, no? Entonces el estado anímico era, hay algo que esperar más allá de la visita y la libertad. Imagínate, venía la carta de Lina, como la de toda familia, pero la Lina en particular, yo ponía la pava en el Gran Metal, que era el lugar donde calentaba la pava, me hacía el mate, prendía mi parisien y leía la carta. Eran cartas de muchas hojas, de letra chiquitita y de 8 hojas. Creo que lo máximo que escribimos fue 12 hojas, una cosa así, porque escribíamos todo el día. Pero en Devoto es cuando yo puedo estar más cerca de Lina. O sea, Lina estaba, no me acuerdo si arriba o abajo de nuestros celulares. En Devoto tiene una característica: todos los desagües se comunican. O sea, del quinto piso hasta planta baja es el mismo desagüe. Entonces lo que hacíamos es poner un poco de perfume de, como es de, como es de piso, para que no se sintiera tanto olor. Le sacamos un poco de agua con un cosito que teníamos nosotros, uno de lavandina, ¿viste? Y llamábamos abajo, y los compañeros, abajo o arriba, ya ni me acuerdo dónde estaba. Entonces ahí hacíamos campana para que no nos vieran, porque eso también estaba prohibido. Entonces ahí es cuando escuché por primera vez la voz de David, a través de la letrina, que me sorprendió porque tenía una voz gruesa. Por primera vez yo escucho la voz de Lina y Lina escucha mi voz. Pero fue la única vez que pudimos escuchar la voz, después me trasladan a Rauso. Nunca nos dijimos que íbamos a ser pareja, nunca dijimos que nos vamos a casar. Ahí adentro no. ¿Por qué? Porque éramos conscientes de que si uno salía antes, el otro después, cada uno podía llegar a hacer su vida. Lo que nunca hicimos fue planificar. O sea, nunca dijimos, bueno, salimos de acá y nos conocemos y nos casamos y vamos a tener hijos. No, porque sabíamos que esto no tenía espacio-tiempo real. Bueno, yo salí de Ezeiza con mi hermana y 3 compañeras más, 3 o 4 compañeras más. Salimos en la misma lista, mi hermana, yo, mi viejo y David, con otros compañeros conocidos también. Yo salgo con todos los compañeros de Rauso en el 3 de diciembre, y a ella le dan la libertad el 2 de diciembre a las 11 de la noche. O sea, ahí salimos juntos. La sensación es muy rara, o sea, porque vos salís, yo me acuerdo que era de noche, y salí, y yo me acuerdo haber recorrido todo un como un parque hasta una reja, y es una sensación como que te quedas adentro y estás afuera, como que no estás afuera, sino que es una como que estás dividido en dos, porque además quedaban compañeros ahí, entonces eso era muy muy angustiante, irte vos y dejarlos, porque esos momentos no son los más difíciles, sino los que a uno los hace sentir, o sea, después de tener una vida ahí adentro, de armar todo un mundo, es salir a la libertad, es una cosa muy fuerte. El colectivo nos deja en retiro, el retiro era la nueva, o sea, que habían hecho los milicos, y en el fondo estaban, bueno, una multitud, fue una fiesta, una multitud de compañeras JP, Madre Plaza de Mayo, diputados recién electos, y ahí está mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tía, y yo los beso a todos, y la veo por primera vez a Lina, y nos besamos. Ahí, o sea, era una cosa como, viste, como que si estuvieras, no estuvieras en el piso andando, sino flotando, a varios centímetros del piso. Eso fue bastantes meses, porque no tenías idea de un montón de cosas. Es ver una realidad nueva. Hasta La Plata era diferente. Y David, bueno, saludó a los viejos. Yo vi a mi viejo, porque mi viejo y mi vieja, cuando mi viejo llegó, mi vieja subió al colectivo y se pusieron de nuevo los anillos de casado. Y después, bueno, estaba mi hermana, estaban todos, era una, como una multitud, o sea, una cosa, demasiadas cosas juntas. Y quizás ahí es donde se selló todo lo que deseábamos en la carta. Nos agarramos de la mano y no nos soltamos, Era un torbellino lo que se vive en ese momento. Y en el medio, con Davi andando por la calle. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseña a vivir. Tenemos dos hijos, Eva y Juan Manuel, y nos casamos en el 84, en septiembre del 84. Yo ya estaba embarazada de Eva de 3 meses. Se dio, sucedió, y hace 30 años. Y hace 30 años que estamos juntos. Es un montón. Sí, ¿no? Apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Thank you. alrededor. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. Salí. Se ve que sí, que se puede salir por fin, que a todo momento, en toda historia y en toda patria, hay una salida. Pero en soledad cuesta mucho, ¿no? Casi imposible. Si no escuchamos las voces de los otros y las otras, podemos estar siglos buscando nuestra salida. Pero se sale. Ayer, hoy, pensando como si estuviéramos afuera, emprendiendo la retirada para lamernos las heridas y hacernos más fuertes, tejiendo una red de mujeres que se acompañan y se luchan, o con una de las historias que llena el amor, hay una salida. Puede que no la veamos, que la tapen, sí, pero hubo salidas madres, y las más nuevitas están madurando, ¿sabes? Hay hombres y mujeres gritándolas, ayudando a salir, luchando por salir. Y este afuera, en el que terminamos ahora, se ganó a fuerza de las resistencias que aprendimos. Y ya que estamos afuera, quienes buscamos las diferentes maneras de nombrar las salidas hoy, como dicen en el pago, vayamos salgando. Sofía Lovisek, Mora Ciobane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci, Román Solsona, y todos los pueblos que quisieron salir, que salieron o que están buscando la salida. Por acá vení. Vamos, que las voces que nos ayudaron a salir nos están esperando. Chau. ¿Costó salir, Siempre hay una salida. ¿Sí, no? Sí. Vamos. Vamos. Vamos.